Vamos a hacer un tema muy bonito. Este tema se lo dedicamos para todos los viejitos, para toda la gente grande. Se llama No te olvides de papá y dice de esta manera. Arriba. Apaguen las luces. Querido, me dejaste muy solo.